Vamos a conversar a esta hora con una buena amiga que nos viene también a mostrarle también un tema bien importante, a conversar, ¿cierto? Con Yaritza, ¿cierto? Contreras, viene también de lo que es el Fondo Esperanza para hablar con ella. ¿Cómo está Yaritza? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día. Un placer saludarla acá en la radio, ¿cierto? Para poder conversar este tema que es bien importante, ¿eh? Sobre lo que es el Fondo Esperanza. Ustedes están haciendo como un recorrido también en todas las radios a nivel nacional. Sí, desde la parte de un poco dar a conocer a nuestras comunidades qué es Fondo Esperanza, cuál es nuestra misión en particular. Pero hoy día, que es importante dar a conocer hoy día a la comunidad de Calle Larga esta gran iniciativa que tenemos para poder ayudar a los emprendedores. Mira qué importante. Bueno, por ejemplo, sí, ¿qué es el Fondo Esperanza? Que nosotros, no, porque escuchamos muchas partes del Fondo Esperanza. ¿Qué es el Fondo Esperanza? Bueno, el Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que tiene como misión apoyar a los emprendedores. ¿Ya? Mujeres y hombres de sectores vulnerables a través del servicio microfinanciero integral que viene un poco a apoyarnos desde la parte de del microcrédito, de las capacitaciones y las redes de apoyo que existen entre sus pares, ¿Ya? con el objetivo también de ir mejorando la calidad de vida y las condiciones de vida que tienen ellos, ¿Ya? desde ellos en lo personal, de su familia y de la comunidad completa. Hoy día, contarte un poco también Sí. que el 3 de octubre cumplimos 13 años de trayectoria. Nosotros hoy día actualmente contamos con más de 100.000 emprendedores a lo largo de todo, desde de Arica a Chiloé, en 53 oficinas, ya que atendemos físicamente hoy día dentro de Calle Larga. No estamos con la infraestructura, pero sí andan en terreno asesora, que te voy a explicar también qué hacen ellas. Pero nosotros nos encontramos en San Felipe ubicado, ya que eso es importante. Desde San Felipe abarcamos todo lo que es el Valle de la Aconcagua, desde Yayay hasta acá de los Andes, pasando por todas las comunas que tenemos en este lindo valle. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos ubicar a ustedes con esto? ¿Alguna dirección, los contactos más o menos para que la gente pueda acercarse? Sí, mira, te comentaba que estábamos en San Felipe, ¿Ya? físicamente en Tocornal, 1347. Ahí está el número de red fija, que es el 533628. ¿Ya? Ya, lo repito, el 533628, donde ahí también se pueden comunicar si tienen alguna duda, alguna consulta, algún interrogante, cualquiera sea el tipo de ustedes quieran hoy día comunicarse con nosotros como institución. Y también está una chica que es Gabriela Fuentes, que es asesora de Banco Comunal, que ella hoy día le toca cubrir todo lo que tiene que ver con el valle en este sector que es Calle Larga. Y la idea es que si tienen alguna consulta y quieren algo más particular, puedan llamarla a ella por teléfono. Y el número de ella es el 6878-090-0. ¿Ya? Ya la idea es que puedan llamarle a las personas de acá de la comuna, principalmente, no quiero determinar un territorio, pero la gente, invitar a la gente de la Caldera Nueva, así ellos quieren hoy día abrir esta posibilidad desde la institución. La idea un poco abrir los espacios de conversa de las dudas que ellos tengan de que qué es Fondo Esperanza. También para la gente más tecnológica, tenemos la página web, las redes sociales, que estamos en Facebook, Fondo Esperanza Chile, en Twitter, Fondo Esperanza, en YouTube, Fondo Esperanza TV y en la página en sí de fondoesperanza.cl, donde ustedes, la gente, los usuarios van a poder un poco ver los perfiles de nuestros socios y sale una opción de cómo pueden postular o qué otras dudas tengan. Yaritza, por ejemplo, podríamos comentar nosotros parte de lo que es el resumen de servicios que ustedes han prestado a la comunidad. Sí, por supuesto. Comentar que nosotros trabajamos con grupos de personas que nos las denominamos bancos comunales. ¿Ya? Ya, son grupos de 21 a 25 personas que se unen ya para pedir estos créditos de forma participativa y cooperadora. La idea es que nosotros queremos fomentar la organización y la solidaridad entre las familias, ya con el objetivo un poco de tener metas comunales. Ya, tu ayuda puede ayudarle a otro a salir adelante. Y eso un poco en Chile se ve reflejado, por ejemplo, cuando no sabemos ni cómo se llama el vecino. Ya, y eso nosotros un poco venimos a romper ese esquema, que es un poco ayudar al otro, ya, porque con la cooperación y la participación de todos podemos lograr lindas cosas. Y eso se ve reflejado igual en la comunidad acá de todo el valle. Tenemos 64 grupos que participan de igual manera y creo en lo que estoy haciendo y creo en lo que vengo a hablar, ya que tiene que ver hoy día con que Fondo Esperanza trabaja desde la modalidad de la coavalidad. ¿Ya? Que eso nos permite garantía, romper un poco las garantías formales, que el IVA, esas cosas que de repente les tranca un crédito a un emprendedor porque no tiene las herramientas todavía, pero sí hoy día puede tener un negocio no formal, pero sí la chica que vende completo, la señora que vende ésica, o quizá algún emprendimiento que hoy día no cumple con las garantías formales que nos pide las bancas tradicionales. Yeah. Y la idea un poco es que los integrantes de estos grupos se puedan coavalar solidariamente, es decir, unos son avales de otro. Ya, la idea es que nos permite hoy día reducir el ser vulnerable financieramente y la cooperación, como te dije anteriormente, el confiar en otro hoy día es difícil, pero queremos hoy día romper eso y creemos que sí podemos confiar en un otro para salir adelante. Qué importante, ¿eh? Nosotros hablamos del Fondo Esperanza, yo creo que se destaca también por los microcréditos productivos, digamos, más o menos, ¿podríamos hablar algo de eso? Sí, mira, el crédito o el microcrédito o el servicio en realidad que nosotros hoy día ofrecemos, el microcrédito que tiene que ver hoy día con inyectar capital, yeah, dependiendo de las cuotas que el grupo se ponga de acuerdo, y esto puede ser entre 4 y 8 meses de inyección a capital, y los montos van de 70 mil pesos como mínimo, y hoy día llegamos hasta los 9.90. Yeah. ¿Ya? Los pagos son de forma semanal o quincenal, después pasan con un beneficio que nosotros tenemos internamente. La idea es un poco ver el comportamiento de pago 2 créditos y después ellos pueden optar a poder pagar quincenal. ¿Por qué lo hacemos así? El emprendedor hoy día tiene dinero todos los días. Entonces, de esa manera se puede cancelar una cuota y así no se hace tan difícil. También tenemos una estadística que nosotros como clientes dejamos las cuentas para última hora y no juntamos el dinero como corresponde. Entonces la idea es un poco de aliviar esta carga y que sea de forma semanal el pago. Mira qué bien, ¿eh? También nosotros con el otro servicio, porque este servicio, te cuento, tiene 3 rueditas, que es el crédito, las capacitaciones y las redes. En las capacitaciones, nosotros, el asesor de banca comunal capacita a los emprendedores con temática que nosotros hoy día la denominamos escuelas de emprendimiento, y es un espacio de participación y módulo y tema que los emprendedores dominan. En la práctica no enseñamos que 2 más 2 es 4, enseñamos por qué ese 4 es importante dentro de su negocio y ese 4 finalmente le ponemos un nombre más técnico, pero finalmente todo lo que nosotros enseñamos lo saben los mismos emprendedores y se van nutriendo desde esta escuela para adultos que tiene que ver con enseñar y desde la experiencia que tiene que ver hoy día mucho desde ellos, desde cómo le ha ido en la vida con el emprendimiento. Y ahí la otra patita es las redes, que un poco generan vínculos entre ellos mismos, entre las personas que participan dentro de este banco comunal. Tenemos las redes más locales, que nosotros igual trabajamos fuertemente con Chile Emprende. Tenemos también hoy día convenio con el Instituto Libertador y otras cosas que van saliendo de la parte más local. Y también convenios a nivel nacional que tienen que ver con todos los programas que hoy día pueden postular los emprendedores y los damos a conocer. Mira qué bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para poder postular a esto? Los requisitos son ser mayores de 18 años, que tengan el negocio funcionando. El negocio puede ser tanto formal como informal. Y lo importante es que tengan ganas de hacer crecer este negocio. Tener una antigüedad mínima de negocio de 6 meses y lo importante y el requisito fundamental es poder asistir a reuniones, que es lo que hablábamos de las capacitaciones, porque ahí nosotros vemos la responsabilidad desde el emprendedor y también le damos la base que tiene que ver hoy día con lo mismo que le explicamos a ellos. Hoy día el que se ganó el quino hace tantos años atrás tampoco supo ver cuáles fueron sus frutos de eso, sino que la idea es un poco inyectar capital y aprender cosas nuevas para mantenerse en el tiempo. Yo sé que muchos emprendedores me están escuchando que cuesta. Yo tengo mucha experiencia dentro de la zona, muchas personas que ya están muy, muy grandes hoy día en términos económicos y también de su negocio, pero aún así participan en ferias, siguen participando desde donde nacieron. Entonces eso es importante también, mantenerse desde todo lo que hoy día parte un emprendedor y nunca olvidar desde dónde nacen, ¿ya? Qué bien. Y que sean del mismo sector, por lo mismo que hablábamos recién en el tema de la confianza. El conocerse hoy día es importante, si bien nos fijamos mucho en lo que tiene que ver en el DICON social. No sé si se entenderá un poco, pero del de qué digan de ti, desde cómo eres tú frente a tus cuentas y esas cosas. Entonces son importantes mantenerse y que la gente se conozca. Eso es lo principal hoy día. Mira, Kevin, ¿alguna cosita que se nos quede por ahí que tú quieras comentar en el día de hoy, aprovechando los micrófonos de la radio Calle Larga? Sí, mire, en este día jueves, el jueves 10, vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 8 aproximadamente con 15 emprendedores en el Instituto Libertador. Vamos a hacer una feria. Ya, perfecto. Ya vamos a invitar a socios que tengan que ver de acá de Calle Larga, de Los Andes, San Esteban, que es full acá. Entonces tenemos 15 emprendedores que van a estar mostrando sus productos y lo que hacen de verdad. Así que ojalá que sea una bonita experiencia. Dale gracias también al Instituto por prestarnos su dependencia, porque esto es ahí en el Instituto Libertador. Y la idea es que salga una jornada donde ellos puedan mostrar lo que realmente hacen. Mira qué importante, Yerita, el tema que tú nos has traído acá a la radio en el día de hoy. Te damos las gracias, te vamos a dejar cordialmente invitada para así, cuando tú lo estimes conveniente, también traernos algunas informaciones de lo que ustedes están realizando en el Fondo Esperanza. Muchas gracias a ti también por darme este espacio. Que estés muy bien. Yaritza gracias. Contreras, que es la jefa de oficina de San Felipe, que nos trae este importante tema, ¿cierto?, para comentar ya en este inicio de esta semana acá en la radio Calle Larga 104.7 en la FM. Nos vamos a ir con la música, nos quedamos junto a más canciones en el día de hoy, junto al mejor ritmo que entregamos para ti.